Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Transiciones es el proyecto de música experimental del Museo de Arte Moderno de Medellín. Cuando hablo de música experimental es básicamente porque son las músicas que son un riesgo de producir, un riesgo de escuchar, que están por fuera, digamos, de los sistemas, de las cadenas mediáticas y que en últimas aborda músicas que son muy de autor, muy propias, muy, digamos, de la sintonía, de la personalidad de cada uno de los personajes que las ejecutan. Pues para dar una definición, digamos, como que más completa de transiciones, lo podríamos definir como un evento participativo de música, de creación colectiva, audiovisual, de conciertos, difusión e investigación sonora. Bueno, mi nombre es Wolfgang y estoy en este momento dedicado a hacer video. He gestionado algunos proyectos para instituciones culturales de la ciudad, entre esos el MAM. Y dentro de los que organizaban el MAM estuvo uno que era o giraba en torno, pues, como a la creación musical, que se llamó Transesiones y se convirtió en el, digamos, en el programa bandera musical del MAM. La idea con Transesiones es una idea que nace de, realmente de dos personas. Nació de Paula Vélez y yo. Y básicamente partió como de la, un poquito como de la necesidad que teníamos nosotros de ampliar un poquito lo que estaba ocurriendo con el Switch, donde veíamos la posibilidad de realmente generar un escenario para tener un tipo de exposición distinta a las, digamos, las creaciones sonoras que se estaban haciendo en la ciudad. La idea inicial era generar un espacio donde se pudiera dar un ejercicio de improvisación. Y la idea también era tener en ese ejercicio de improvisación gente que tuviera ya un recorrido importante en el medio. Y ahí debo hacer una aclaración, se nos convirtió en una cosa un poquito más ambiciosa ya en el proceso, ¿cierto? Y empezamos a buscar gente que tuviera ese recorrido, pero que no fuera necesariamente gente local. Entonces pensamos en músicos colombianos que estuvieran haciendo cosas, digamos, que se salieran un poquito de la norma. Entonces, en ese orden de ideas, empezamos a gestar una cosa que se volvió mucho más grande y no se quedó simplemente en el hecho de la improvisación, sino que empezó a abrir espacios de exposición. Se generó un espacio, digamos, privilegiado para tener la posibilidad de ver las propuestas ya individuales de cada uno de estos artistas y bueno, eso fue como inicialmente Transesiones. Ya en el transcurso o en el desarrollo de la propuesta entra la idea de abrir esto de manera completamente democrática en relación a las personas que pudieran participar. Es decir, ya no pensamos en músicos a invitar que participaran en este proceso de improvisación, sino que cualquier persona que asistiera y tuviera, digamos, como la semillita por ahí, o el interés, o fuera ya un iniciado en la música, pudiera subirse al escenario y tocar con las personas que estaban ahí, ¿cierto? Eso es básicamente lo que ocurrió en el primer Transesiones y yo creo que se lograron cosas interesantes. Por un lado, se logró convencer a un público con una propuesta, digamos, compleja, difícil para la ciudad, porque era exigente ver estas cosas en vivo, ¿cierto? Porque tocaba un poquito el ruidosismo, en fin. Y por otro lado, el poder tener un aliado como el MAM fue, creo que, una cosa también interesante, porque avaló, digamos, como que le dio un respaldo fuerte a este tipo de propuestas. Fundiciones MAM propone. En 2012, Transesiones tiene lugar en el Parque Cultural MAM Ciudad del Río, el sábado 14 y el sábado 28 de julio a las 4 de la tarde. Escuchemos un poco de Transesiones en su edición anterior del año 2010.

digamos, como una razón muy atractiva como para adoptarlo dentro del proyecto. Y ya en el hecho mismo de hacerlo, pues ya en el momento en el que está ocurriendo, yo creo que esa espontaneidad le da una vitalidad enorme a lo que ocurre. Eso lo vive la gente aquí porque yo creo que todos hasta cierto punto están familiarizados con eso, con los festivales de jazz que hacen en la ciudad. Que cuando ocurren este tipo de intervenciones, donde se está improvisando, donde espontáneamente se está asistiendo a un evento, se está compartiendo una situación, no solamente como espectador, sino como creador, se genera una emoción distinta. Y el error ahí empieza, digamos, como a darle riqueza a esa emoción. En el origen mismo de la música está la improvisación. Desde los griegos y desde antes, en las búsquedas arqueológicas de la historia de la música está presente, pero creo que es en las músicas populares los que logran rescatar el valor de la improvisación en la música y ya de manera más elaborada en géneros como el jazz, como lo que hizo Miles Davis o lo que hace John Zorn en los 80 y en los 90 hasta hoy en músicas, diríamos, contemporáneas o en las llamadas músicas seriales del siglo XX. Con toda esta propuesta que hace John Cage, que más que improvisar es tratar de mirar en lo que se ve de la vida cotidiana, rescatar unos sonidos que no se están improvisando, sino que se están ejerciendo, que los estamos generando inconscientemente, pero que vistos desde otro punto de vista, allí hay unas armonías y hay unas músicas. Mi nombre es Juan Antonio Agudelo Vázquez y soy el coordinador de Extensión Cultural de la Universidad EAFIT. Ahí tengo un programa de radio que se llama Colección Privada. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Aeropuerto José María Córdoba, 5 de la tarde. Foundation is ma'am. Lo que trató de hacer buena parte del rock más experimental y más avant-garde, también allí está presente la improvisación con grupos como los Einstürzen de Neubauten de Alemania, pero antes estuvo Franz Zappa, estuvo Captain Beefheart, los mismos Throwing Gristle, todos estos inicios de la llamada música industrial, tratando de crear en el camino, en la marcha, un sentido muy propio y muy personal de la armonía. En la música popular podemos ver como todo esto que hemos dicho, ojalá y no lo entendiéramos como algo despectivo, sino que es una expresión rústica de la improvisación, pero es como la prehistoria y la génesis de ese concepto de improvisación. Lo que hacen, sí, los trovadores, los repentistas, lo que hacen las cantadoras, todo ese folclor del Pacífico y del Caribe nuestro, inclusive de la misma música llanera, que va en contravía a una música más formal, más encorsetada. La música del Caribe, del Pacífico y de los llanos es la pura inspiración y lo que el sentimiento va diciendo en su momento a medida que se va interpretando. Y pongo esos ejemplos porque son como los que más cercano tenemos, pero en todas las músicas populares del mundo nos encontramos con esto. La música africana da cuenta de esto y es la que da también el origen a todas estas músicas nuestras, al jazz y todo. Yo soy Juancho Valencia, director y productor musical de la ciudad de Medellín, Colombia. La improvisación en la música está presente desde los inicios de la misma música. Cuando hablamos de música latina o de música de América, de todo Panamérica, pues la improvisación es una parte fundamental. Por eso podemos ver en el jazz, la improvisación hace parte fundamental de la estructura de la música, digamos, afroamericana. También en el rap, la improvisación de textos, y podemos verlo también pues a nivel de Latinoamérica y de Colombia. Las bandas de porro, la cumbia tiene gran improvisación, y pues también a nivel de texto, como la trova antioqueña o el torbellino, que también son improvisaciones. Entonces la improvisación es una parte muy muy importante de la música, donde se expresa en tiempo real lo que el artista o el músico quiere expresar. Mira, yo creo que la magia que el músico encuentra en la improvisación es la libertad, ¿cierto? Es poder expresar en tiempo real la música, es poder compartir con los otros músicos en tiempo real. Digamos, el sentido más bonito de la improvisación y lo que más busca el músico es esa capacidad de poder compartir, porque en la música tú no puedes mentir. Si tú estás con un sentimiento en la música, cuando tocas, ese sentimiento va a salir así no lo quieras. En la música estás totalmente sincero, no puedes ocultar tus pensamientos o tus sentimientos. Bueno, mi nombre es Rubén Jaramillo. Llevo muchos años de mi vida dedicado a la percusión. He vivido en algunos países y he tocado en muchos momentos. Y he logrado una experiencia que quiero reflejarla en un trabajo que llama Música de Creación Inmediata. La música de creación inmediata es más como una sensación. Obviamente invito a personas que tengan primero que todo manejo del instrumento, y después es como una sensación de juego. Eso es lo que a mí me permite decir o considerar música de creación inmediata, porque se da inmediatamente. Diferenciándolo un poco con la improvisación, normalmente la improvisación va sobre un tema específico. Cuando hacemos música de creación inmediata, más prima es como un sentido, un estado, que un concepto musical. Y yo entiendo, dada mi experiencia, que toda la persona, como su huella digital es única, su ritmo es único. Y si pues tenés tu guitarra, es porque tenés tu guitarra, y es porque tocas tu guitarra o tu tambor o tu batería. Entonces esa persona tiene muy buenos elementos para sentarme con ellos en el parque del museo, por ejemplo, para crear y para generar sonidos y para recrear los instrumentos, y como para, insisto en que cada persona, la huella digital es única, igual su ritmo es único, pero como hablamos un mismo idioma, entonces estamos cerquita, y entonces es como muy sencillo entablar un diálogo. Yo creo que la música está dentro de uno hacia afuera. O sea, la música afuera ya no existe, ¿no? O sea, pues existe la música grabada y los intérpretes, pero yo creo que es más uno generando hacia afuera. También hay pensamiento, también hay estado físico, también niñeces, genética, sobre todo la genética juega mucho. Entonces yo creo que todos por una o por un lado o por otro lado lo tenemos. Entonces yo lo que convoco, invito, es como a que saquemos ese, o sea, la persona que tiene un instrumento, ya listo, venga, si tiene el instrumento, venga, ya puede tocar. Al lado mío toca, o sea, y la experiencia me lo ha mostrado que sí, ¿cierto? Entonces es como esa convocatoria a las zonas al aire libre, donde haya gente joven, donde haya niños, señoras, señores, donde todo el mundo esté relajado, tranquilo. Entonces pues es como la invitación esa es para el Museo de Arte Moderno en la ciudad de Río, para que nos juntemos con los instrumentos de percusión, chéveritos, acústicos. No hay necesidad de darle duro, no. La música, mientras más bonita, mientras más cadenciosa, mientras más livianita, más bonita es. Los sonidos son más puros. Y la única condición es querer hacerlo nomás, con delicadeza. También la voz, aprovechar la voz, creando figuras. Todas las notas no pueden ser armónicas, pero todas las armonías sí pueden ser asequibles y compartir todo eso. A mí me parece que eso es la música. Lo mismo con los colores también uno los disuelve, los acentúa. Y la música, yo creo que eso, y principalmente acústica. Y creo que es la principal cualidad que debe tener la música para que la podamos llamar música, que sea acústica, que sea directamente y sobre todo con elementos madera, piel, cuerdas, las manos, no sé, la voz. Todos estos sonidos son muy bonitos y generan paz y generan melodía, armonía, ritmo. O mejor dicho, por ritmo no se preocupen que yo pongo el ritmo. Muchas gracias. La invitación es para el sábado 14 y 28 de julio a las 4 de la tarde en el Parque Cultural Ciudad del Río, en la plazoleta de piedra que tiene el parque, con una entrada completamente libre a las 4 de la tarde. La entrada no es solamente libre para ver, sino también para tocar y para disfrutar de este evento que propone Transesiones en este año 2012. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De John Cage, escuchemos un fragmento de Imaginary Landscape No. 5 del año 1952. Somos tuyos.